El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que lo compartimos con ustedes, con la música ecuatoriana en los diferentes ritmos y además con información. En esta ocasión iremos concluyendo paulatinamente la obra que le estamos compartiendo, de principio hasta el fin, de Ketty Won Cruz, La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador. ¿Cómo miran ustedes la visión que ella nos presenta en este libro? Quizás sin duda habrán muchos criterios a favor, otros en contra, pero bueno, esta es una obra que la hemos decidido compartir y obviamente lo haremos hasta el final. Hoy nos toca abordar el tema de la lectura que dan las élites del boom de la tecnocumbia. Y como siempre, pues recordándoles que ustedes pueden marcar al 2220966, 2220966, porque hoy podemos también solicitar canciones, porque tendremos nuestro segmento de complacencias. Pero vamos a iniciar nosotros con esa historia de vida. Hoy lo vamos a hacer a través de un poema muy bonito de Charles Chaplin, que esperamos que a ustedes les agrade. Lleva por título Vida. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas instituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné por algunas personas, más también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger, ya me reí cuando no podía. Ya hice amigos eternos, ya amé, y fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado, y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad, ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto, y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos, ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No paso por la vida y tú tampoco deberías solo pensar. ¡Vive! Bueno es ir por la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y vencer con osadía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve, y la vida es mucho más para ser insignificante. Con esto, amigos, amigas, les invitamos el día de hoy a vivir como dice la palabra, en todo, en cada uno de los pasos que usted da, a sentir esa vida. Ya sabe, siempre pensando qué es lo que quiero, ¿cómo lo voy a conseguir? Con calma. Y finalmente, viene el logro, viene el éxito. Un abrazo grande para las personas que están solitos, solitas allá en casita, y para los que están acompañados, por favor, un abrazo gigante. Y también usted empiece a otorgar ese saludo especial con esas palabras que solamente pueden nacer de su corazón, de su pensamiento y de su sensibilidad. Con esto, pues, vamos a continuar en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8:09, 8:09. Bueno, ya les hemos preparado canciones y para amanecer un poco, ¿no? Con esos ritmos ecuatorianos, como es el albazo que siempre estaba al amanecer, a la mañana. Este es de Gerardo Bando y titula A la Madrugada, precisamente, y lo vamos a escuchar junto a la Banda Municipal de Quito. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya Son las 8 de la mañana con 12 minutos. 8 de la mañana con 12 minutos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con lo que piensan las élites del boom de la tecnocumbia según Katy Wong. Dice que algunos periodistas, cantantes de clase media alta, aseguran que los cantantes de tecnocumbia no tienen un sentido de originalidad porque su repertorio está formado básicamente por covers de tecnocumbia peruana, en especial de Agua Marina y Armonía 10, dos orquestas tropicales de la región de Piura, una canción del grupo peruano Los Chapis, El Aguajal, que fue un éxito en el Ecuador en la voz de Gerardo Morán, Jaime Enrique Aymara, que grabó Maldito Corazón, una canción del grupo argentino Ráfaga, y Lágrimas de Hombre y también Juraré que no amarte más, originalmente de Agua Marina y Armonía 10, respectivamente. Que en el año de 1999, Whidison grabó Tu Amor Fue Una Mentira, un éxito de Agua Marina. Y Patia Balseca popularizó El Arbolito del grupo Néctar. Tierra Canela grabó Tu Recuerdo, una canción de Rosy Ward del año de 1999. Estos solo son algunos ejemplos. Los cantantes de MPE grabaron canciones extranjeras sin el consentimiento legal de los autores. Y esto les permite lanzar nuevas producciones discográficas cada año. Cabe señalar que los cantantes peruanos hacen lo mismo cuando graban canciones ecuatorianas allá en nuestro vecino país, Perú. Vamos con más música. Y bueno, ¿quién viene a continuación? Está aquí, interpretado por Paco Godoy, un pasacalle. Luis Aníbal Granja y su quinteto sinfónico. Llegó el momento. Thank you. vamos, tenemos ya las 8 de la mañana con 13 minutos. Caramba, hoy han estado prendidos todos, desde tempranas horas ya programando para nuestro segmento de complacencias. Gracias a todas esas personas que se comunican al 2220-966. Bueno, ¿y qué pasa con este tema? ¿Qué se dice de la tecnocumbia? Dice que la cantante rocolera Juanita Burbano critica la falta de creatividad de los ecuatorianos y su preferencia por una música bailable de origen extranjero, lo cual, en su opinión, muestra una identidad nacional débil. Ella recuerda que cuando grabó su primer álbum a inicios de los 80, el productor musical le dio una caja de discos peruanos para que escogiera las canciones que quería grabar en lugar de darle opción de grabar canciones ecuatorianas. Estos datos son proporcionados por una entrevista personal que hizo Ketty Wong y que dice que, como muchos cantantes populares, ella critica también al gobierno y a los medios de comunicación por la falta de apoyo a los artistas que quieren promocionar la música ecuatoriana. Bueno, hay parte del texto que dice: ahora nuestro país, en cuanto a la música, es solo una copia de otros países. La tecnocumbia está de moda, pero vino del Perú, Argentina y Bolivia. No sé si usted ha visto algo creado en Ecuador, algo que identifique al Ecuador. Cuando los ecuatorianos van a un baile, piden bachata y saben cómo bailar bachata, pero no saben cómo bailar la música ecuatoriana. Así es como la identidad se pierde. ¿Por qué? Porque en nuestro país no hay suficiente apoyo, no hay capital para hacer buena programación de televisión que promuevan la música ecuatoriana. Bueno, vamos a continuar nosotros con más música y enseguida les daremos a conocer también algunos criterios que se promocionan o que se dan a conocer en el YouTube, y quizá que ya los dimos a conocer anteriormente, pues simplemente es de cada uno de los temas que se van conociendo en el que no están de acuerdo con estas canciones, quizá por su vestimenta, por mostrar las partes del cuerpo, que las piernitas, que la buena cintura, que los buenos pechos, y muchas personas no están de acuerdo con esta situación. Bueno, otra de las canciones que tenemos a continuación para compartirla con ustedes es Un Pasillo. Este lleva por título Alma Solitaria, una creación de Alejandro Lazo, que la compartimos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ocho de la mañana con 25 minutos, 8:25. Bueno, estábamos aceptando una llamada de nuestro amigo que siempre está compartiendo con nosotros en este programa, el señor Fausto Rosero. Sé que ya viaja el día de hoy, que le vaya muy bien y que siga disfrutando a través de la página www.cc.org.es, nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A nuestros amigos cibernéticos, cibernéticas, ya saben dónde tienen que escuchar este programa si es que no hay la oportunidad de hacerlo en los 940. Bueno, y continuamos con nuestro tema. El hablar de los covers de canciones extranjeras no es novedad en el Ecuador y tampoco una práctica única a la tecnocumbia. Bandas locales como Los Covers y el grupo Bodega de Guayaquil y Caravana y Zairo de Quito tocaban covers en las baladas y canciones de rock and roll en los años 60 y 70, tal cual Enrique Guzmán y Los Tens grabaron refritos de rock and roll en México. Juan Cabero y su orquesta tocaba también covers de cumbia colombiana y salsa en la década de los 70, tal como lo hicieron muchas orquestas tropicales en otros países latinoamericanos. Julio Jaramillo es conocido internacionalmente con sus interpretaciones de boleros santillanos y vals peruanos, como Nuestro Juramento y Fatalidad, que muchos ecuatorianos perciben en la actualidad como una música ecuatoriana. Porque los detractores de la tecnocumbia creen que cantar covers de tecnocumbia es una falta de creatividad y originalidad de los cantantes ecuatorianos, pero cuando esto ocurre con otros tipos de música y otros artistas ecuatorianos, no lo es. Bueno, hay tantas interpretaciones que se dan. Ustedes leerán la ley de comunicación y dice que los medios estamos obligados a poner el 50% de canciones ecuatorianas. Pero bueno, aún nos falta quizá un reglamento bien preciso si hablamos de la música patrimonial o lo que consideramos patrimonio sonoro, que son los diferentes ritmos ecuatorianos. Bueno, como esto, ¿no? De escuchar programas de este tipo de música. Pero si escuchamos a algunos artistas, dicen que música ecuatoriana es toda las músicas interpretadas por ecuatorianos y ecuatorianas, independientemente del género. Bueno, de ahí hay varios criterios que surgen en los que se considera que no, que son géneros distintos, interpretados por ecuatorianos, pero que no tienen nada que ver con la música ecuatoriana. De esto se generan varios criterios y bueno, quizá algún rato en un viernes invitaremos a algunos músicos para hablar sobre este tema. ¿Qué se considera la música ecuatoriana? ¿Qué es ecuatoriano? Ustedes recordarán a Mario Godoy que nos decía en una ocasión y que precisamente tiene relación con lo que acabamos de leer de Ketty Wong, que hay canciones que son italianas, que son de otros países, que las interpretan aquí los ecuatorianos y que se las considera ecuatorianas, o quizá canciones del Perú que las cantan aquí en Ecuador y que se las considera ecuatorianas. Bueno, hay varios temas, este tema aún bastante difícil quizá de llegar a entender, porque ya me había pasado que yo les había dicho la música ecuatoriana y alguien de nuestros invitados nos había dicho no, yo para mí es música, el tango, que la cumbia que sea interpretada por ecuatorianos, para mí es música ecuatoriana, nos decían, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar nosotros música que la compartimos aquí con ustedes. Y hay otra canción que la canta el Conjunto Universitario. Es un aire típico que lleva por título Cantares Andinos, creación de Galo Terán.

creer en nada y sin amar a nadie. Para mí la vida, si el corazón se en ti, si por la muerte, no tiene objeto para mí la vida, si el corazón se en ti, si por la muerte. Más necio el de la vida, que consuelo más dulce el de la muerte, que carnaval más necio el de la vida, que consuelo más dulce el de la muerte. Seguimos, tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos. ¿Qué dicen los detractores de la tecnocumbia? Que los impulsos comerciales que mueven a los cantantes de tecnocumbia a cambiar continuamente su repertorio de canciones, como Gerardo Morán, por ejemplo, ha grabado tecnocumbias peruanas, bachatas dominicanas y cumbias colombianas entre el 2002 y 2004. La cantante quiteña Hipatia Balseca se hizo famosa con la tecnocumbia, pero también ha grabado covers de canciones dominicanas que mezclan elementos de la bachata y también del reggaetón, como es el caso de la colegiala Rosita Cajamarca, una cantante de música chichera de inicios de los 90 que grabó tecnocumbia con bastante éxito a principios del 2000, y también en el 2004 lanzó dos videos clips donde cantan huaynos tradicionales con una indumentaria indígena del Perú. Bueno, otra de las canciones que nos han solicitado es precisamente en la voz de Julio Jaramillo, Flores Negras, que esperamos que ustedes lo disfruten. Ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Montañas. frío. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presé en mis brazos. Continuamos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero aprovechar en este instante para mandar un abrazo grande a nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz, que hoy no tendremos la radio revista Juntémonos en Casa, pues ella está de duelo, acabó de fallecer una de sus tías y además uno de sus cuñados. Esperamos que tengan mucha fortaleza esta familia. No es fácil perder a los seres queridos. Sabemos cuál es nuestro ciclo vital: nacer, crecer, reproducir, morir, pero sin embargo a veces no nos resignamos. Así que Dios les bendiga, les dé resignación, y que también a todos los familiares les enviamos un abrazo grande y paz en la tumba de las personas, de los familiares de Beatriz Fuentes Díaz. Y bueno, seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahora sí les contamos a ustedes que para justificar el continuo cambio de repertorio, los cantantes ecuatorianos expresan su deseo de llegar al corazón de los ecuatorianos y traer felicidad a su gente. Azucena Aymara, ella, por ejemplo, considera que su trabajo como artista es ayudar a un público a lidiar con el sufrimiento producido por las dificultades económicas, relaciones de larga distancia y nostalgia por el país. Según la mayoría de los cantantes, que en este caso Ketty Won entrevistó, simplemente siguen los deseos del público porque tienen una deuda con ellos. Gerardo Morán explica este punto y dice que uno tiene que estar de moda. Si el público quiere pasillos, entonces grabamos pasillos. Si el público quiere boleros, grabamos boleros. He notado que la tecnocumbia tiene una corta vida en la preferencia del público, pero el público quiere escucharla ahora, y nosotros estamos definitivamente dedicados a nuestro público. Lo que quiere el público es una orden para nosotros. Lo que ellos nos dicen que hagamos es una obligación. Así concluye Gerardo Morán en este libro que nos comparte Ketty Won Cruz. Y vamos con otra canción que nos han solicitado. Esta lleva por título El gallo de mi vecina, y aquí está el dúo Mendoza Ortiz para interpretarla. Le ha estropeado a mi gallina, el gallo de mi vecina, le ha estropeado a mi gallina. La vecina de aquel puente, la vecina de aquel puente, le han curado las heridas, le han curado las heridas, pero en vano. Mi querida vecinita, ¿cómo le gusta gallina? Mi querida vecinita, ¿cómo le gusta gallina? Se ha botado mi papita y también su lechuguita. Se ha molido el maricito, se ha servido a mi gallina. Quiero gallo sin vergüenza, que mataste a mi gallina. Quiero gallo sin vergüenza, que mataste a mi gallina. Fórmate en la vecina, fórmate en la vecina. Con papitas y lechugas, ya que grito, se ha servido a mi gallina. la vecina. Ya chiquito, ya te digo, ya te digo a mi gallina. Tenemos ya las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos. Bueno, y a pesar de la insistencia de los cantantes de tecnocumbia en el factor obligación moral como la razón que determina la selección del repertorio que cantan, es notorio que los intereses comerciales tienen un rol más decisivo. Algunos artistas indican que ellos deben seguir la preferencia del público porque de otro modo no podrían vender sus discos. Según Patricio Cóndor, un cantante puede tener los mejores temas y también los mejores arreglos, pero ¿qué pasa si el público no le gusta las canciones? María de los Ángeles presenta el mismo punto de vista sobre este criterio. Dice: muchos jóvenes no valoran nuestra música. Yo comencé cantando música nacional, canté yarabis, tonadas, pasacalles. Me gustan los pasillos, los boleros y también los vals. Gané un concurso de música nacional para aficionados, pero no pudimos grabar esta música porque el público no quiere comprar estos discos. Bueno, ¿qué viene enseguida? Más música para ustedes. Y otra de las canciones que está lista ya es el conjunto Rimini Yacta que está. ¿Y qué nos traen? Lindas ecuatorianas. Con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos. Con la fiebre por la tecnocumbia a fines de los 90, los cantantes de esta tendencia musical han tenido mayor visibilidad nacional e internacional que los cantantes de música nacional y música rocolera. Los cantantes de tecnocumbia tienen un público que acude a sus conciertos, compran sus discos y miran sus videos en la televisión. Sin embargo, como un productor vinculado con el MPE menciona en una ocasión, son los cantantes ecuatorianos, no la música ecuatoriana, los que son hoy visibles. Las prácticas performativas de la tecnocumbia son bastante diferentes en el Perú y en Ecuador, pues mientras los cantantes peruanos cantan con el acompañamiento del conjunto musical en vivo, los ecuatorianos por lo general cantan con pistas grabadas. Esto ha llevado a críticos y detractores de la tecnocumbia en el Ecuador. Ahí están varios criterios que se tienen respecto de la tecnocumbia. Otra de las canciones que escucharemos a continuación es con Marcelo Vélez Ledesma. Lleva por título María Antonieta. María Antonia es la ventera más linda que he conocido. Tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días antes de que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. Ella vende y yo le compro su mercancía por mayor, y se la pago con besos nacidos del corazón. Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río, es la ventera más linda que he conocido. María Antonia, la del río, es una bella gitana, tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana. Por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol, yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Ella vende, yo le compro su mercancía por mayor, y se la pago con besos nacidos del corazón. Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río, es la ventera más linda que he conocido. Amigos, amigas, vamos a concluir con nuestro tema, pero solamente me queda anunciarles que continuaremos en nuestro siguiente programa hablando sobre la visión, la lectura que dan las élites del boom de la tecnocumbia. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado. Mar Zarango, le agradecemos que está ya en los controles, y Laura Ríos les espera a las 12:30 y también a las 8:30 el día de la mañana en una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y les voy a dejar junto a una tonada. Vamos a quedarnos alegres, prendidos el día de hoy, que lo interpreta el conjunto Alma Quiteña. Muy buenos días.